la tarde de radiante sol. A una linda sulamita yo seguí, porque a su mirar no supe resistir. Y el amor a sus ojitos me guiñó, cual si fuera una tierna invitación. Y sus lindos labios tras el velo dulcemente me dijeron que iba a ser mío su amor. Mora Genetita, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Son tus recuerdos los que guardo junto a mí, tus negros ojos y tus labios carmesí. Mora Genetita, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré. Sulamita que buscando amores vas, muy pronto te cansaste de mí, amor. No recuerdas de las horas que pasé, quemado por el sol bajo tu balcón. ¿Y por qué tú te burlaste, ay, de mí, si motivos para esto nunca te di? No era sincero tu fiel cariño, y yo como un tierno niño, y no sé de lo creí. Mora sentir, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Son tus recuerdos los que guardo junto a mí, tus negros ojos y tus labios carmesí. Mora sentir, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré. Muy buenos días a todos y a todas, aquí desde Gijón, con un día espectacular. Hoy amaneció Gijón muy soleado y con calor. Parece que viene el calor, por fin, che, estamos desesperados. Aquí escuchamos La Sulamita, de Canaro y Caruso, grabada allá por 1928, con esas guitarritas, ese Jimmy que se mandó Gardel. Habla de esta historia allá por el Cairo, por Oriente. La voz de quién más, de Carlos Gardel, el zorzal criollo. Súper lindo. Esas guitarritas. En el Cairo por primera vez, la vi. Bueno, buenos días. Hoy arrancamos acá. La semana pasada fue un programa repetido porque estuve de viaje justo por estos lugares que canta Gardel. Con unas moras, con esos ojos que te atrapan y que no te dejan caminar tranquilo. Los ojitos, mi viñado, dice. Bueno, vamos a tener, tenemos un lindo programa que vamos a arrancarlo, estamos arrancándolo ya ahora. Hoy tenemos la visita desde Madrid de un genio, un periodista, historiador, escritor, de todo. Ya nos contará más que cosas. José María Otero, que yo lo conocí hace muchos años, pero bueno, después la vida cada uno, ¿viste? Aunque el tango siempre nos mantiene unidos. Así que él dentro de un ratito entrará al programa y bueno, tenemos mucho tango para poner, muchas cosas que hablar como siempre. Voy a ir arrancando después de escuchar acá a Carlos Gardel con la gran Sofía Bozán. Este tango tan bonito de La Grotesca, de un poco humorístico, de ¿Qué querés con ese loro? Sofía Bozán, actriz, cantora, muy querida en el pueblo argentino y también cantaba muchos de esos tangos humorísticos. Vamos a meter, para arrancar un poco con una media sonrisa de Coté, ¿Qué querés con ese loro? Le voy a dejar un abrazo a Mara y a Fer, que están de viaje de Madrid a Gijón, despacito, sin prisa, que lo importante es llegar. Largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Y

si te has burlado de mi sueño, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé, no sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más, una mentira que me diga que me quieres nada más. Aquí escuchamos la orquesta silbando este tangazo, un clásico, Hotel Victoria. Tangazo este Hotel Victoria. Prácticamente todos los que hacen Hotel Victoria entra. Es como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo grabar para Hotel Victoria? Queda bárbaro. De fondo estamos escuchando al polaco Goyeneche con Juanjo Domínguez. Este pasado domingo estuvieron en el Dream Planet. Yo estaba afuera por la parte africana, pero en el Dream Planet estuvieron Fernando Giardini, Nicolás Olivos Córdoba y Mara, que no sé el apellido, pero Mara, con su guitarra. Una exquisitez, vi unos cuantos videos, espero que hayan ido a disfrutar. Ya saben, bandoneón y guitarra es una belleza, y dos bandoneones y guitarra, doble belleza. Si fueran dos bandoneones y dos guitarras, imagínate, seguiría sumando. Este fin de semana tenemos también en Candás, el Armilonga Coronisa Charlie.

Y bueno, sí. es un gusto tener a un verdadero historiador del tango. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para difundir el tango. Sí, acá todos los miércoles meto caña con el amado tango nuestro que tanto me da, tanto nos da. Y bueno, yo lo intento transmitir de la forma más humilde y con todo el amor y el respeto hacia él, hacia el tango. Bueno, bienvenido acá al programa. Espero que sea por muchos programas que estés acá con nosotros. Con mucho gusto. Mientras sea para hablar de tango, muy lindo, porque ya te digo que la difusión es importante y todos los que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues contribuimos a que el tango siga vivo en todas las regiones del mundo. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que el tango es casi que se muera sin casi imposible, ¿viste? Pero es muy importante lo que estás diciendo, poder tener un pedazo para transmitirlo y hacerlo. Pero porque... vos pensás que en las milongas de... Yo he bailado en Italia, en Francia, en Portugal, bailo en España constantemente toda la semana, y los tangos que pasan en todas las milongas del mundo, he estado en Estados Unidos bailando también, en Colombia, porque por decirte algunos, y entonces son todos tangos de los años 40 y 50. Vos pensás que es una música que no pasa con otros géneros. Sí, no, el tango tiene esa virtud que engancha, y son maravillosas todas aquellas versiones de Troilo, de D'Arienzo, de Pugliese, de Tanturi, de Di Sarli, son maravillosas. Sí. Entonces para bailar no hay nada que le pueda competir. No, porque aparte cuando ponemos tangos actuales, que también están muy bien porque el sonido es súper limpio y están muy bien las grabaciones. Pero a mí, como yo te lo comentaba antes por teléfono, me gusta el sonido de la aguja, me gusta lo del 30, el 40, el 50, es como que lo hicieron todo tan bien. Son invencibles. Sí, sí, sí. Y tú, a ver, para entrar un poquito a la gente que quizás no te conoce por acá desde el programa, tú estás en Madrid, eres de Buenos Aires, ¿entiendo? Sí, soy porteño, del barrio de Parque Patricio. Parque Patricio. Los porteños todos sacamos pecho con el barrio, cosa que no pasa en Madrid ni en Roma. Los porteños hablamos de nuestro barrio como si fuera Hollywood. Sí, amamos. Bueno, eso yo creo que viene mucho gracias al tango, porque el tango tiene ese punto de... Yo no sé si hay otra música en el mundo que le hable tanto a su ciudad como el tango, ¿viste? Que en cada... Bueno, y hay tangos dedicados a los barrios, a Barracas, a Parque Patricio, sí, a Caballito, a Liniers, a Palermo. A un cordón. Hay tangos dedicados a cada barrio, sí, al 11. Y encima cantándole siempre con, no sé, viste, cuando se le canta al barrio, por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo Tanturi, ¿no? Con Castillo y con Campos. Sí. Con Castillo las letras son más de la ciudad, de noche, alcohol... Y Campos, Enrique Campos, es más del barrio, de la esquina, de la novia. Bueno, pero Castillo, yo te digo que compartí muchos días con él en los baños turcos Colmeña. Y entonces nos encerramos ya en el último, a donde reposar después de haber pasado por todos los más fuertes. Y ahí charlábamos de tango. Y se ponía a cantarme lo último, que era lo más ingenuo que te podés imaginar, pese a lo atorrante que parecía cantando. Sí, pero... Era un buenazo. Sí, sí, yo la verdad que, bueno, yo lo vi una vez sola ya. Mi tío trabajaba en Taconeando con Beba Vidar, era el portero, ¿viste? Y después ya cuando murió Beba, lo llevó a Banfield, era de Banfield, y ahí lo vi yo en directo a Castillo, ya obviamente fue en los 90, un Castillo mayor, pero sí, mi emoción por verlo y la gente que estaba ahí, manejaba el escenario. Bueno, la cantidad de películas que filmó da una prueba de la atracción que tenía, sí. Sí, pero yo te digo, en el fondo era ingenuo, de nada que ver con la torrantería que desplegaba cantando. Claro, sí, era más, sí, tenía pinta de ingenuoso que de atorrante. Pero bueno, también fue su punto de entrar al público, ¿no? De él agarró ese punto y yo lo vi en una entrevista que tiene con Antonio Carrizo, que me dijiste que trabajaste con él. Sí, en Radio El Mundo. Y aparte, estuve con él acá, estuvo una época, tuvo que venir a España, estuvo trabajando acá en la embajada y nos veíamos a diario. Yo iba, me invitaba a la mañana y él le había dejado el programa a Cacho Fontana, el que dirigía el programa que tenía él. Otro genio. Y entonces lo llamábamos desde la embajada y ahí nos poníamos a charlar. Era algo genial. Aparte, ya te digo, tuve una amistad, una intimidad con Antonio, conocí mucho de su vida, de su historia. Sí, unos personajes inolvidables para mí. Acá te puse para vos Parque Patricios. Como me dijiste que eras de Parque Patricios, te metí la milonguita. Estás por Francisco Lomuto. Sí. Y Lomuto era de Parque Patricios, además. Toda la familia Lomuto eran 11 hermanos y eran de Parque Patricios. Es que, como Angelito Vargas. Como Angelito Vargas, que también canta Soy de Parque Patricios. Sí, él era de Parque Patricios. Qué lindo. Vivía, cuando yo me casé, vivía a 50 metros de su casa natal. ¿Y lo veías por ahí o no estaba por ahí? No, ya no estaba, él ya sabía. Lo veía en San Clemente del Tuyú, en la playa. Ah, de vacaciones. Porque él tenía una casa ahí y mi cuñado, con dos amigos del barrio, tenían un hotel. Y entonces yo paraba ahí, me quedaba un mes todo el verano con los amigos de la barra y lo veíamos todos los días a Angelito Vargas, con la mujer y un niño que tenía. Todos los días lo veíamos. A mí, y a veces chamullábamos con él, ¿viste? A mí me encanta, sí, Ángel Vargas. Lo amo, lo amo. Un tipo bárbaro. No, amo su forma de interpretar, esa media voz, esa voz tan pequeña y tan grande. La sencillez. Que es tan difícil, es como bailar el tango, ¿viste? Que la gente, que cuanto menos haces, lo más sencillo es lo más difícil. Claro. ¿Qué música nos fuimos a crear que tenés que hacer todo lo contrario para que sea más grande? Más sencillo es más grande. Exactamente. Y es más tan difícil encima. Y bueno, hoy, a ver, para contar un poquito, yo digo que tú eres periodista, historiador, ¿me equivoco o no? Las dos cosas. Fui mi trabajo de periodista, trabajé en los mejores medios de Buenos Aires, en el diario La Razón durante muchos años, en la revista El Gráfico. Cubrí 6 mundiales de fútbol, 6 mundiales. ¿Periodista deportivo o periodista...? Periodista deportivo, pero a la vez en la revista Extra con Bernardo Neustadt, ¿sí?, que quería que yo fuera el secretario de redacción, allá hacía notas de todo tipo, incluso políticas. O sea, que he escrito de todo un poco. Y después acá en la revista, en el diario El País de España, cuando vine, infinidad de notas mías ahí en el diario El País. Y en muchos otros medios también, que escribían en un periódico de Japón. Me traducían al japonés, cosa de tango. Sí. En un diario de Perú escribí bastante. En un diario de Colombia, también fui corresponsal acá en ¿cómo se llama? En Madrid. En fin, que y siempre, he andado por... Siempre con el tema del tango, más allá del deporte, ¿no? Las dos cosas. Pero sobre todo periodísticamente más con el deporte. He cubierto boxeo, pelea de campeonatos mundiales. He estado con Bonavena, con Monzón. Qué buena. Con Galíndez. Hablando de Bonavena, ya imagínate, estando en la radio yo sé mucho de tango porque amo el tango, pero teniendo el programa este descubro muchísimas cosas. Y claro, estando acá descubrí al tío de Bonavena, que tiene la orquesta de Antonio Bonavena, que es increíble. Antonio Bonavena, claro. Sí, era el tío. Todos de mi barrio, de Parque Patricio. Con el Ringo tenía, y con el hermano, con los hermanos tuve mucha amistad. Anduve con ellos por Estados Unidos, por acá, por Europa, en Alemania. Pobre el Ringo, la verdad, pobre tipo. Ringo, era un bonachón, un pedazo de pan. Se notaba en la cara. Sí, pero te metí una trompada y te dormía 4 días. Sí. Tenía un problema grave. Tenía pie plano. Y con los pies planos, boxeo, la pelea con el negro, con el que estaba con el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, Uno famoso. Ahora lo que pasa es que estoy hablando así muy rápido y no me puedo concentrar. Cuando yo me siento al lado del ring, veo que tenía una colchoneta de como de goma. Entonces al caminar se te hundían los pies. Claro. Yo le dije al hermano que fueran a ver. No, que vos tenés que ser el fútbol, me dice. Vos tenés que ser el fútbol, esto, que vas a ver la cancha. Y no te cuesta nada. Bueno, resultado, le pusieron una colchoneta y él, como tenía pie plano, no podía andar. Entonces se refugiaba contra las cuerdas y ahí recibió y casi gana al final la pelea también, con una que encajó. Pero en fin, historias. Otra historia más de nuestro deporte argentino. Sí. Y tú vives en Madrid desde hace muchos años ya, ¿no? Sí, acá me vine en el año 74, me vine en septiembre, después del Mundial de Alemania, vine a Madrid, que tenía que ver acá una gente amiga, y después en el avión y a Buenos Aires, y dije, si me vengo a vivir acá a España. Y bueno, mi familia en principio no quería saber nada, pero al final acertamos, porque acá se está muy bien. Muy bien, y no nos podemos quejar. Y ya son muchos años, ya desde la década del 70, sí, ya son muchos años viviendo acá. Habrás pasado por todos los restaurantes argentinos que estuvieron por Madrid. Sí, paré en los pies, al principio sí, ahora ya no, ya, viste, los restaurantes. Y yo cuando llegué trabajaba en el Locro, ¿te acordás del Locro? ¿Cómo no me voy a acordar? Yo trabajaba ahí con todos los cordobeses, con el que estaba ahí en la Embajada Argentina, con Neira, sí, César Neira. Yo iba mucho al Locro. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, no, con Cacho, ahí el hermano de César. No, yo la verdad que de ahí trabajé unos cuantos años. Sí. Y tuve mucha amistad con... Nunca más supe nada de ellos, porque bueno, pasaron ya muchos años, pero... Pero bueno, sí, claro, creo que volvieron a Córdoba. Todo se va... Sí, exactamente. Sí, yo iba mucho ahí. Al principio a todos los restaurantes argentinos que hubo acá, yo iba a todos. Sí, la época aquella... Como iba a Buenos Aires... íbamos a bailar al centro y después terminábamos todos comiendo en el Tropezón, en todo el restaurante del centro. Típica historia era de tango, típico. ¿Eh? Típico. Sí. Típica pero historia además, de tango. Pero además era muy barato todo era barato. Ir a bailar, después ir a cenar, después tomar... Todo era barato. Y te lo ponían estaba fácil. Al alcance, te lo ponían estaba fácil, al claro. alcance de todo el mundo. Y, por eso el tango tuvo la difusión que tuvo. Y a veces yo cuento a mis alumnos, viste, que digo, lo interesante también de bailar el tango, que el rey de la milonga puede ser un albañil, y el cardiólogo o el ingeniero más importante lo admira. Quiero decir, exacto, da igual lo que seas, ahí el capo es el que baila diferente, que hace algo distinto, claro. y que todos los demás quieren ser como él, viste. Si vos veías, yo iba a bailar, yo me recorrí todas las grandes milongas de Buenos Aires, pero Huracán fue la gran milonga. Huracán tenía unas pistas impresionantes y vinieron todas las grandes orquestas a Huracán. Y vos veías algunos reos atorrantes de Soldati, de Pompeya, los veías bailar y qué lo parió, qué bien que bailaba. Y cuando aparecen los reos, no todo. Cuando aparecen los reos en cajetilla... ¿Qué te iba a decir? Bueno, hoy me dijiste que por ser el primer programa que haces acá conmigo, que te pareció, yo, bueno, lo voy a comentar a la gente, yo le mandé un mensajito a José María para ver si le apetecía decir algo, estar conmigo algún ratito, algún programa que él quiera y que pueda, y bueno, lo aceptó, así que yo encantadísimo de que haya aceptado estar acá en el programa y bueno, estuvimos hablando, a ver, ¿de qué hablábamos hoy, más allá de presentarte? Y bueno, vos me dijiste un tema. Bueno, sí, yo te dije la milonga, porque la primera milonga que se... La milonga hoy día es un... Dentro del género del tango está el tango, la milonga y el vals. Y la milonga, cuando sale, suena una milonga. En la milonga salen todos corriendo a bailar porque tiene un atractivo impresionante. Sí, descolora. Y escuchar incluso todo, sí. La milonga. Sí. Bueno, y por ejemplo, la primera milonga. Dice que contaba Piana que Homero Manzi llegó una tarde a su casa con una inquietud. Rosita Quiroga me pidió una milonga y de eso no sé nada. ¿Me podés armar algo así? En su taburete creador, el pianista, ya había urdido una milonga, pero extrañado, dada su acerba autocrítica, le gustó el resultado que le había consumido un día de labor y se la dio a González Castillo, el padre de Cátulo, para que la versificara. Pero este no. Insistió Mansi en el pedido y para no quedar mal, Mansi, le pidió. Y en media hora compuso otra. Así nació Milonga Sentimental, que Rosita Quiroga la desechó y estrenó con gran éxito Mercedes Simone en Montevideo. Milonga Sentimental y Milonga del 900 de Piana y Mansi fueron las dos primeras milongas. Y vale la pena volver a escucharlas. Bueno, me parece bárbaro. Me gustó mucho la historia. Así que Rosita Quiroga fue que se lo dijo a Mansi. Le pidió, sí. Qué grande Rosita Quiroga, ¿eh? La verdad que también sí. Rosita Quiroga también sacó a Agustín Magaldi, que antes lo puse. Le dio el empuje cuando él llegó de Rosario y estaba un poco perdido por Buenos Aires. La verdad que exacto, sería una mujer con un coraje y un arrestre en la vida que... Y encima bueno, que, y sobre todo en esa época en que las mujeres estaban en un plan secundario. Sí, total. Porque encima todos los que escribían para mujeres eran casi siempre los hombres y las pocas cosas que pudieron hacer las mujeres tampoco se les da mucha importancia, por así decirlo. Bueno, pero surgieron la Mercedes Simone, la Libertad Lamarque, la Gloria Guzmán, y a partir de ahí el tango, la mujer encontró en el tango también su lugar para triunfar. Sí, Ruth Durante, gran amiga, sí, por ejemplo. Ruth Durante, Ruth Durante. ¿La vi a Ruth Durante en la comparsita ahí en San Telmo, en la esquina? Sí. La vi ahí cuando yo era, te hablo en el 95, 96, cuando era más pibe, y la verdad que me encantó verla. Pedazo de mujer arriba del escenario. Sí. Coincidimos en Canal 9, yo trabajé en Canal 9 también bastante tiempo, y la he llevado de Canal 9, la llevé a Previa Brecha a su casa. Vivía a media cuadra del departamento de policía, ahí en Moreno. Y todavía vive, ella sigue cantando, creo. Por lo menos sé que todavía está viva, eso sí lo sé. Sí. Bueno, entonces, ¿querés que escuchemos Milonga Sentimental por Francisco Canaro? Perfecto. Que este es un clásico, la de Francisco Canaro es un clásico. Es lenta, pero a los milongueros cuando agarran una milonga lenta, sí. Pero una milonga lenta la pueden acelerar, viste, con sus contratiempos, sí, y con sus traspiés. Esta la estrenó Gardel. Gardel la hizo la primera. Lo que pasa es que, si querés, pongo la de Gardel, ¿eh? La que vos quieras. No. Vos sos el dueño y tiene más, mejor la música. Sí. La de Canaro es muy bonita. Es muy bonita. Es lenta, pero es muy bonita. Entonces, vamos allá con Milonga Sentimental, la primera milonga compuesta por Sebastián Piana, con la letra que nos acaba de contar José María, de Homero Mansi y la orquesta de Francisco Canaro, que canta Roberto Maidá, creo, acá. Sí, creo que es Roberto Maidá que canta. Sí. Vamos con Milonga Sentimental, Francisco Canaro. Va a desearte el bien, varón,

y la orquesta de Pedro Mafia relanzó la nueva milonga en el Teatro San Martín para hacerla llegar definitivamente triunfar a los bailes. Y la sociedad Piana Mansi no cesa de vomitar suceso tras suceso en esa modalidad. La lorquiana milonga triste llegaba por el sendero preciosa, de la negra. Bettinotti, estrofa de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás te olvidará. Milonga de Puente Alsina, milonga de los Fortines, Juan Manuel, todas esas milongas. No, es... Piana y Mansi. Sí, genios, no. Genios. Y milonga, mira, estoy buscando acá, milonga triste, que la tengo por acá. ¿Y con quién está? Milonga triste, creo que es Orquesta de Mafia con Azucena Maizani, me pone acá. Sí. Es bellísima. A veces nosotros con el grupo que tenemos, nosotros ya tenemos un grupo de Loca Boy, me se llama, y esta la hacemos de vez en cuando, y ya interpretarla es bellísimo. Es una cosa... Bueno. La música que hicieron estos tipos con... Y las letras de Homero Mansi. Escuchame, que la verdad que canto muchas, pues, muchos tangos de Homero Mansi. Escúchame, una noche Piana escucha a Homero glosando en radio a la orquesta de Feliciano Brunelli con onomatopeya y lo insta a componer en esa gradación. Así nace Pena Mulata. Luz de lo oscuro ya brilla en la oscura mirada dura del bailarín que borda Rufino con Di Sarli. Sí, y crean la milonga candombe con Papá Baltasar. Papá Baltasar. ¡Qué genios! Sí, papá. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. ¡Qué genios! Y menos mal que lo hicieron. Que solamente sí, no lo sí, pensaron sí. Nada más, sino lo hicieron. Sí, no, la verdad, a Homero Mansi lo tengo en el podio. Sí, yo, mira, con el grupo nuestro cantamos un montón de tangos de Homero Mansi. Encima, las letras de Homero Mansi siempre, con un respeto hacia todo lo que dice, nombra mucho la palabra rencor, pero sin rencor, que eso está muy bueno. Pues, dice, dime. Yo como historiador de tango, a mí me das a elegir un tango, instrumental, y siempre voy a elegir la comparsita, porque la comparsita sentís el primer compás y ya el cuerpo ya te va. Está ahí preparado. Y veis un tango, digamos, con letra, para mí siempre Sur. Para mí es lo más grande que existe, Sur. Y la interpretación de Rivero con Troilo. Sí, es terrible. Impresionante. ¿Cómo define Sur? Porque yo soy del Sur. ¿Cómo define ese Sur? No. Para mí, Mansi fue de otra galaxia. Sí, yo soy de Lanús. Imagínate que nombra todo Paredón y después tú y yo. Sí, Lanús. Sí. Además, como corta Sur, Paredón y después. Oh, Sur. Sí. Una luz de almacén. ¿Vos te das cuenta la noche perdida ahí? Sí. Es de loco. Y a veces, mira, nosotros tocamos ese tango, a veces cuando tocamos, cantamos en bares de rock and roll, en bares de jazz, metemos el tango en cualquier lugar. Y cuando tocamos e interpretamos Sur, la gente se requeda mirando, escuchando de una forma que... A ver, yo Sur es un tango que para mí, de toda mi vida, desde que soy pibe, y que para la gente que lo escucha por primera vez, que se queda tan los ojos abiertos, impactada con esa letra, la verdad que sí, Sur es increíble. Para mí, ya te digo, si tengo que elegir un tango con letra, siempre será Sur el que para mí... Será que yo también soy del Sur, ¿viste? Parque Patricio. Sí, claro. Me llega todo lo que dice ahí, cómo lo expresa. Para mí, bueno, Mansi es palabra sagrada. Bueno, ya me tengo que escribir un poco, porque si no, hoy no voy a poner ni una línea. Bueno, entonces yo, mira, para despedirte también a vos, que espero... Que si cualquier miércoles que tú puedas, quieras entrar al programa y hablar de tango, yo por mí, encantadísimo. Tendrías tu espacio acá y para mí sería un placer. Así que esto puede ser como, perfecto. Como dijo Humphrey Bogart, este es el principio de una hermosa amistad. Muy bien. Y, tres amigos siempre fuimos Troilo Marino, en aquella juventud. Bueno, para despedirte te voy a poner a vos, ahora que te despido voy a poner...

se va con el anochecer y con un corazón el hueco de un saguán. Recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte fijó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Y escuchamos ese típico final de la orquesta de Ricardo Tanturi, esta vez fue con la voz de Osvaldo Ribó. Que Osvaldo Ribó fue otro galán que de repente tuvo una relación con una norteamericana que era actriz, no me acuerdo bien el nombre, pero pueden buscar por internet. Y su hija, creo que nunca tuvo relación, pero es una actriz también famosa de Estados Unidos. Después averiguo algo y lo comento. Bueno, como dijimos, este fin de semana, viernes, la milonga de la frontera con Fernando Lamijas y música puesta por Fernando Lamijas, organizada por Fernando Lamijas, y con toda la alegría de toda la gente que vamos los viernes a milonguear acá en Gijón. El sábado tenemos la milonga en Candás, que pone música el Cacha desde que viene de Galicia, de Santiago, y el domingo no van a parar de bailar, pongo música yo. No es por nada, pero el que sabe, sabe, diría. Y no se olviden, la semana que viene tenemos Mánchame en Albacete. Vamos con Loca Bohemia a tocar allá. Así que no se pierdan este hermoso festival que organizan Jan y Sara ya desde hace unos cuantos años, para milonguear ahí en la parte desértica de Albacete, en ese aljibe que hay ahí tan hermoso, lleno de árboles, que es un lugarcito que hizo el papá de Sara desde hace muchos años. Empezó a plantar árboles y árboles, y en un lugar donde no hay poco verde, ahí tenés un trocito que desde lejos se ve todo lleno de verde. Ahora vamos a continuar para ir despidiéndonos, que ya nos quedan 4 minutos. Héctor Mauré con la orquesta de Jorge Dragone. Este gran tango que Gardel grabó en 2 idiomas, en castellano y en inglés. Acá lo tenemos. No, esto no es con Jorge Dragone, perdón. Esto es guitarra y bandoneón. Escuchen esta belleza de la unión de la guitarra y el fuelle y la voz de Héctor Mauré. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo, su boca que reía y yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en él,

El viernes tenemos la milonga de la frontera, el sábado en Candás y el domingo Candás y Gijón también con Loca Bohemia en el Dream Planet. Así que tenemos mucho para milonguear este fin de semana. Vamos a poner un tanguito con el conversador del fuelle, conversando con el fuelle, al gran Ciriaco Ortiz, para dejar este día miércoles 29 de mayo. Que tengan una linda semana y nos volvemos a encontrar en 7 días. Hoy estuvimos con José María Otero, que nos contó la historia de la milonga, cómo llegó y cómo la milongueamos hoy en día. Así que todos los miércoles, si se puede, estará con nosotros de 11 y media a 12 nuestro amigo José María Otero. Un gusto, como siempre. Y acá nos vamos con Ciriaco Ortiz y su bandoneón y la guitarra. Thank you.